El Foro Argentino de Radios Comunitarias da la bienvenida a Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestras radios. Alístese, que ahora comienza. Llora, bandoneón, que perdiste un lucero. El empedrado seguirá tu camino. El desdén nunca conoció tu destino. Los días empiezan de nuevo, como la mariposa que nunca deja de nacer. Piérdete en el llanto, que si el terror lo quiso, pero nunca te olvides del pueblo. De ladrillos, el frío no te hará enfermar, pues yo te doy mi abrigo, hijo de la memoria, que con buscar ese sol, y nace con la primera mariposa del día. Thank you. Sean todos bienvenidos a otra nueva edición del Que Suene del Foro Argentino de Radios Comunitarias, el programa que semana a semana te trae toda la música y lo que suena en cada rincón del país. En este episodio comenzábamos escuchando Canción para Chicha, canción de la banda Sin Son, recomendada por Radio Tortuga. Esta canción fue compuesta por Genaro en 2018, cuando falleció Chicha Mariani, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo y de la Fundación Clara Anaí, la misma que lleva el nombre de su nieta, apropiada por la última dictadura cívico-militar a quien aún buscamos. Comenzó siendo una carta a Chicha y a quienes están representados en su figura: los organismos de derechos humanos, las víctimas y sus familiares. La musicalización de esta carta se convirtió en Canción para Chicha, que con el tiempo maduró a lo que es hoy salsa, rap y funk, combinado con letras de reconocimiento hacia nuestra historia y la reflexión sobre lo que hoy podemos hacer de ella. El rap fue escrito por Sin Son, Buji Molas y Hermanito Díaz. Esta sección fue compuesta colectivamente y potencia el sentido de la canción por la identidad de los invitados y sus propias luchas e historias. Que Suene, una realización del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Comenzamos este viaje por Córdoba. Desde Capilla del Monte recibimos este primer reporte de una radio muchas voces, a quienes bienvenimos y abrazamos. Esta vez nos comparten melodías muy bonitas de Florián Carabajal. Escuchamos. Hola, desde una radio muchas voces de Capilla del Monte, Córdoba, saludamos por primera vez a toda la audiencia. Hoy, que suene Florián Carabajal. Florián Carabajal. Hola, yo soy Florián Carabajal, músico, Capilla del Monte, y estoy presentando mi último material, que se llama Monte, grabado en vivo en las sierras de Córdoba. Pueden escucharlo en Spotify, pueden encontrarme también en Instagram, en Facebook. Ahí estoy compartiendo en las redes sociales mi música, el arte que hago. Escuchar canciones propias, letras propias, músicas propias, acordes a estos nuevos tiempos que requieren de mantenerse despierto y activo en todos los sentidos. Utilizamos la música como herramienta de cambio, y la música también cambia. Por más de que sea folclórica, necesita renovarse, necesita expresarse de nuevas maneras. Los tiempos cambian, las personas también, así que estamos en ese proceso. Baja como un río, un fresco caudal de agua cristalina. La música arranca desde siempre, desde chico. Tengo música en los oídos, por suerte, desde que nací, básicamente. Algunas veces reconociendo más conscientemente esa música y otras veces solo como algo que estaba, digamos. Pero yo creo que la música, como también las demás artes, por más de que uno no las esté concientizando, para mí algo te van dejando, ¿viste? Como que se te van metiendo y te van forjando algo adentro. Yo tengo la sensación de que durante mucho tiempo pude absorber música de una manera medio inconsciente, porque de hecho soy parte de una familia de músicos, de escuchar tanta música, recibir y que esa música, bueno, que me ha cambiado. Yo empecé a crear y a devolver algo, digamos, como para contribuir a ese mundo, digamos, musical, artístico, de creación, de sanación, de tiene que ver con todo en realidad, porque el arte, viste, es como una herramienta de bienestar. Recuerdo también de tener 12, 13 años, capaz menos también, y de componer algo increíble, digamos, como algo nuevo, así como wow, estoy creando algo, digamos. Pero es algo que no se elige, ¿viste? Es como que aparece ahí y sale algo, y vos después lo trabajás, podés no hacer nada también con eso y decir, bueno, me salió algo y está ahí, y no importa. Pero yo en mi caso elegí siempre como trabajar eso que salía, que me parecía divertido, porque me gustaba, porque me entretenía. Entonces siempre me gustó esa parte de crear, digamos. Y con el lado interpretativo me fui encontrando más grande. Que siempre me surgió naturalmente fue crear. Y después, con el tiempo, le encontré el gusto a cantar. Y la guitarra siempre me gustó tocar, pero cantar es como algo que entró en mi vida un poquito más de grande, porque cantar tiene que ver con una como una necesidad interna, ¿viste? Como algo ahí de adentro necesita salir y tiene que ser a través de la voz, ¿viste? Como algún poder que uno adquiere en un momento y una vez que lo tenés está ahí, sabes que es una herramienta de liberación, digamos, de decir yo a través de esto, bueno, encuentro una pequeña dosis de felicidad. Comprendo que hay en mí. De un invierno vil y en este despertar. Bueno, la primera canción se llama El Campanal. Es una canción que tiene una raíz folclórica porque tiene el pulso de la chacarera, digamos, pero no está todo el tiempo. Es como algo que aparece fugazmente y a la vez la letra habla de una especie de despertar, digamos, ¿no? Darse cuenta, agradecer un poco más, valorar, ¿viste? Estar vivo y agradecerlo también, porque por más de que uno sufra y tienes cosas hermosas, estar vivo y uno tiene que agradecer. Nada, ahora estamos, disfrutemos, ¿no? Espero el amanecer, la dulce luz sobre mis pies, la hojarasca del viejo ser, olvidaré para emprender mi sendero de agua y de pan. Que entre mis pasos se abrirá. Aquellos que busquen florecer, mi guitarra se volverá un campanal para el despertar. Y en su lluvia me mojará para dormir bien. De Florian Carabajal, los fragmentos de las canciones Luz a los que luchan y La Flor. Por último, en Que suene el campanal. Hasta la próxima. las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país. Fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Continuamos este recorrido por Buenos Aires. Radio Aijuna nos comparte a la pianista Noelia Cincunas. Escuchamos. Hoy te presentamos a Noelia Cincunas, una gran pianista oriunda de Berisso. Suele acompañar a otras músicas con sus arreglos y composiciones y se ha lucido en varias oportunidades en el CCK en la ciudad de Buenos Aires. Esta vez publicó un disco solista. Es el tercero en su carrera, que comenzó en el año 2015. El nuevo material se llama Salve y en él la acompañan, además de su banda, artistas como Lidia Borda, Julieta Lazo, Valen Boneto y Julián Di Pietro. Luciana Juri también es parte de este material y pone su voz junto a Noelia en la canción Cada Gota. Desde Radio Aijuna, en la ciudad de Quilmes, provincia de Buenos Aires, te compartimos esta canción. Si cada paso que damos es una gota que cae, vamos formando un arroyo que luego es río y es mar, que llevamos en el vaso agua turbia o claridad. Casi ni nos damos cuenta y de pronto ya no hay más ni salto ni correntada, ni remanso ni cristal. Río bravo y turbulento, yo también soy tu caudal. Cuando me vaya contigo a encontrarnos más allá, cuando seamos el rocío que deja el agua al cantar, cuando puedan encontrarse afluente cielo y mar, hasta dónde irá ese río, va cantando mi pensar. En agua pura no hay peces, si no se puede pescar, somos las gotas de lluvia que también riega el trigal. Y al caer una gota oscura la ves correr, vendrán gotas de agua dulce, más gotas han de caer. Al final del remolino todo nos vamos a ver. Agua limpia le da el tiempo para aquel que tenga sed, por cauces y por llanuras, si soy río, fluiré. Cuando me vaya contigo a encontrarnos más allá, cuando seamos el rocío que deja el agua al cantar, cuando puedan encontrarse afluente cielo y mar, hasta dónde irá ese La música del país en el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Continuamos viajando, vamos para Misiones y esta vez vamos a estar escuchando a los vecinos más famosos del barrio Urquiza de Posadas, la capital de los misioneros. Radio Libertador nos trae para compartir la música de los hermanos Núñez. ¿Cómo les va? Hoy les proponemos un dúo de altísima calidad. Son los hermanos Núñez, Juan en el bandoneón y Marcos en guitarra. Nacidos en Campo Viera y desde hace años son los vecinos más famosos del barrio Urquiza de Posadas, capital de los misioneros. Ganaron el premio Revelación en el Festival del Inmigrante en Oberá en 1992. Dos años más tarde realizan su primer gira internacional. Llevan la música de Misiones a China y Nueva Zelanda. Son autores de su propia música, pero no se privan de interpretar a otros creadores, como el posadeño Blas Martínez Riera y el correntino Ernesto Montiel, hacedores del siguiente chamamé, el Tero. Elegante y copetón, de paso lento y seguro. Madrugador, sin apuro. Se siente dueño y señor. Es criollo de corazón con su grito teru teru. Se pinta de cuerpo entero cuando cruza el albardón. Los Núñez acompañaron en varias temporadas al Chango Espasiuk. Su primer disco se llama Tierra de Agua, grabado en el 2007, y 10 años más tarde ganan el premio Gardel como mejor álbum del rubro chamamé. Se trata de Tres Fronteras. El siguiente tema es de autoría propia, Capital del Té, en homenaje a la ciudad de Oberá. Los Núñez, hermanados en la diversidad musical de estas tierras nordestinas. We'll be right back. Que suene la música nuestra. Terminamos otra edición más del Que Suene de Farco. Acordate de buscar en las redes sociales y en las plataformas musicales toda la música y los proyectos que escuchaste hoy en este programa. Nosotros nos vamos en la realización. Ignacio Aguilar, Ana Clara García, quien les habla, y el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Será hasta la próxima.